En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a otra nueva edición de Elche en Punta. Miércoles 6 de junio de 2018, te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4 en la radio. Pero también nos puedes ver y escuchar en Teleelch en la gran pantalla. Y desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelch.es y en la app Teleelch. Aquí arrancamos una nueva edición. Vamos ya con titulares. El Elche Club de Fútbol ya prepara el partido más importante de la temporada. De momento. Los de Pacheta se emplean a fondo en el campo anexo con dos invitados de excepción, el internacional absoluto Saúl Ñíguez y su hermano Aarón, exjugador del Elche, para dar ánimos a Johnny y a toda la plantilla. Saúl Ñíguez, que se marcha esta tarde para coger ya el vuelo con toda la expedición de la selección española para viajar a Rusia. Saúl Ñíguez, que estuvo hace dos semanas aquí en estos estudios, exactamente un miércoles como el de hoy, para hablar de todo lo bueno que le está pasando. Hoy escucharemos a su hermano, Aarón. Porque el partido del domingo polariza la atención de todos los aficionados. Aficionados, algunos de ellos muy enfadados porque el Sporting sigue sin contestar a la petición del Elche de al menos tener 100 entradas para los que quieran viajar poder hacerlo. El club todavía espera noticias para intentar que los aficionados blanquiverdes, al menos un centenar, puedan viajar. Y en lo deportivo los jugadores lo tienen claro. El domingo en Mareo no van a salir a especular con el 2-1 del partido de la ida. Iván Sánchez. No podemos especular con el resultado porque sería un error gravísimo. Al final, en este tipo de eliminatorias, en cualquier jugada, en cualquier despiste, te pueden hacer un gol y ellos al final con el 1-0 pasaría la eliminatoria. Así que nosotros tenemos que ir a ganar, a intentar hacer un buen partido, como creo que sobre todo la segunda parte del otro día. Y como he repetido, no podemos estar pensando en especular y tenemos que ir a ganar desde el minuto uno. Y es que podríamos poner el ejemplo de lo que le pasó al Cartagena. Ganó 2-1 en la ida al Rayo Majadahonda. Especuló con el resultado, perdió mucho tiempo y en el minuto 96 el Rayo Majadahonda marcó el gol de la victoria en la última jugada y ascendió el Majadahonda. Así que esperemos que no suceda en absoluto lo mismo. El defensa diestro Tecchio asegura que no se les pasa por la cabeza caer eliminados y que van a morir con la camiseta y por la afición blanquiverde. La buena dinámica que llevamos, que el equipo está respondiendo y vamos allí a morir por la franjiverde. Yo creo que somos conscientes de que tanto nosotros como la entidad, como la ciudad, nos jugamos muchísimo y somos conscientes de ello y vamos a ir allí a morir. Y para Aarón Ñíguez, el exjugador blanquiverde que ya está de vacaciones tras terminar la liga con el Oviedo, qué mala suerte, se quedaron a un gol de jugar el playoff. El Oviedo de Anquela y de Aarón Ñíguez sumó los mismos puntos que el rival que adquirió, que cogió esa plaza, y por desgracia por ese gol de diferencia no van a poder estar. Bueno, pues para Aarón Ñíguez

si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes, en chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues hoy vuelta a los entrenamientos, el partido que el Elche va a disputar el próximo domingo a las 4 de la tarde, desde las 3 y cuarto estaremos aquí en directo en el 101.4 para contártelo, para retransmitírtelo con todo el equipo de Marcador, pues nos tiene a todos con la máxima tensión, tensión competitiva, como dirían los profesionales, tensión radiofónica, tensión en los aficionados. La verdad es que es un todo o nada. Van a quedar cuatro aspirantes a la gran final para dos puestos. Ahora hay ocho equipos. Y la verdad es que el Elche va a jugar con la ventaja que le dio la victoria y de la manera que se consiguió ese 2-1. Yo creo que es un estímulo moral, anímico, importantísimo. Además de todas las buenas virtudes que tiene el equipo, un equipo bien trabajado, serio, con mucha pegada y que lleva una racha fantástica, 14 partidos sin saber lo que es perder y en el momento de la verdad con tres victorias consecutivas en los tres partidos de playoff. El Elche ha recorrido la mitad del camino y ganando. Si hace lo mismo en los tres que quedarían como máximo, está en segunda, pero el del domingo te puede hacer descarrilar. Recordemos que al Elche le vale ganar cualquier victoria, le vale empatar cualquier empate, dos de los tres resultados le valen, y lo que no le vale es perder sin marcar. Si no marca y pierde, está eliminado. Y toda la temporada se habrá acabado. Por eso es tan importante que un equipo que está acostumbrado a marcar siempre lo haga el próximo domingo. Si lo hace, tendrá muy encarrilada la eliminatoria. Si no marca y consigue dejar portería cero, se clasificará. Pero si no marca y le hacen un gol, el Elche, si no es capaz de marcar, quedaría eliminado. Recordemos que al Sporting de Gijón le vale cualquier victoria sin que el Elche marque. Es decir, 1-0 y a partir de ahí 2-0, 3-0. Bueno, 3-1 también le valdría, con dos goles de diferencia, 4-2, todos esos resultados le valdrían al Sporting. Pero a mí no me gustaría estar en la piel del Sporting, a mí me gustaría estar en la piel del Elche, por todo lo que hemos comentado, su buen momento, su confianza, su fe, el resultado, la pena que va a jugar en un campo pequeño y además sin afición del Elche. Como mucho, pues, van a ir, tiene toda la pinta de las entradas protocolarias que van a tener los jugadores, pues para familiares y como mucho meter ahí a algún aficionado, pero está muy complicado. El Elche está enfadado y la afición mucho más, primero porque se haya puesto el partido en ese escenario. Estamos de acuerdo que es donde viene jugando el Sporting B toda la temporada, pero es cierto que se podía haber hecho un esfuerzo. Está claro que el primer equipo no ha colaborado mucho con su resultado de la semana pasada al quedar cuarto y la televisión lo ha mandado al domingo por la noche, domingo 8:30, y eso es lo que ha impedido que se juegue antes. O mejor dicho, sí, que se juegue el sábado el primer equipo y en el Molinón el Elche el domingo, con lo que hubiera podido ir todos los aficionados del Sporting, que ahora se están pegando también por conseguir entradas, y todos los que hubieran querido ir del Elche, que ya sabemos que por la lejanía, por el día, al día siguiente hay que trabajar, no serían miles, pero sí cientos. Estoy seguro. El Elche está esperando a ver si el Sporting puede aumentar el aforo con gradas supletorias para al menos intentar llegar a ese centenar de peticiones que ha tenido, que ha pedido el Elche. De momento, el Sporting le ha dicho que no, que por el tema de la seguridad y porque todas las peticiones que tiene le faltarían tres ciudades deportivas de mareo para llenar a los 5 o 6 mil aficionados del Sporting que quieren ir a ver ese partido. Más allá de eso, que desde luego es triste y es penoso que un partido tan importante, en donde el Elche se está jugando el ser o no ser y toda la temporada, la Federación no haga algo para que sus aficionados puedan ir, porque por ley debería poner a la venta un porcentaje de entradas. Pero esto de la segunda B, pues es el, pues eso, el tócame y el ráscame. O sea, hacemos lo que nos da la gana, se permite todo. Y por eso se le llama siempre el pozo de la segunda división B y categoría amateur o semiprofesional. Porque aquí cada uno hace lo que le da la gana y no se respeta la normativa. Bueno, hasta tal punto que ni se sabe, ni en la Federación saben qué pasaría si el Sporting B elimina al Elche y cuatro horas después elimina el Valladolid a su primer equipo, al Sporting en el Molinón, y el Sporting B, que acaba de eliminar al Elche, no puede ascender. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Seguiría jugando? ¿Le darían el partido por ganado al Elche? Es que ni lo saben ellos. Es que es tremendo. Bueno, pues en ese fútbol prehistórico del Pleistoceno estamos instalados. Vamos a ver si Rubiales, que acaba de llegar, es capaz de solucionarlo. Esta mañana, vuelta a los entrenamientos, por cierto, Josan, que apunta al once titular, hoy no ha entrenado, problemas estomacales, nada grave, y yo creo que mañana va a estar en el entrenamiento. Igual que Iván Sánchez y Neider, por distintos problemas, se han retirado un poquito antes, pero vamos, toda la plantilla a disposición. Ojito con hombres tan importantes como Gonzalo Verdú, Manu Sánchez y Nino, que llevan dos amarillas y están ya apercibidos. En el playoff, dos es apercibimiento, la tercera es sanción de un partido. Porque si el Elche se clasificase para la final, se perdería en el partido de ida, si alguno de ellos viera la amarilla. Por tanto, toda la plantilla a disposición, excepto Corozo de larga duración. A Eduardo Bacar tampoco lo contamos ya porque está retirado. Y vamos a ver qué cambios o cambio hace el técnico para ese partido. Un partido que, por cierto, lo vais a poder ver en las pantallas gigantes de Premium Sport Café, los cuatro salones de apuestas deportivas que están en Elche, en la Avenida Labradores, frente a Mercado Plaza San Josep. También está en Crevillente, frente a Brico de Pot, en lo que era el antiguo restaurante Drome. También está Premium Sport Café en Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermuto Amur, y en Novelda, en la Plaza Santa Teresa Jornet, el más jovencito. Y además de ver el partido allí con los amigos, con las amigas, de disfrutar de un pedazo de partido, y también mientras te haces una copa, porque allí en su coctelería, gintonería, tiran unas copas espectaculares y a precios especiales para todos los que vayáis, pues regalazo. Si hacéis una apuesta en cualquiera de sus terminales al 1x2, si acertáis, entráis en el sorteo de una camiseta que ya la tienen allí, firmada por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol, que ojalá sea la camiseta del ascenso, la de esta temporada 2017-2018. Ya un afortunado se la llevó la semana pasada y queda otra, la de esta semana. Bueno, pues un partido que todo el mundo tiene una atención enorme a ver qué va a pasar, y los jugadores yo creo que son los más convencidos de que están con una confianza enorme. Todos reconocen que va a ser muy difícil, que se va a sufrir, pero que están convencidos de que van a pasar. Iván Sánchez. Sí, el equipo está muy bien, con mucha confianza, muchas ganas. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, como fue el de la ida, porque son un buen rival, tienen muy buenos jugadores, y seguramente que en el partido del domingo vamos a sufrir, pero bueno, esperemos que al final, aunque sea un partido sufrido, podamos pasar la eliminatoria. ¿Espera un partido similar al de la ida? Yo espero un partido similar, porque creo que ellos, como te he dicho, son un muy buen equipo. Creo que en casa son un equipo muy fuerte, que si no me equivoco creo que ha perdido un partido durante todo el año. Y bueno, sabemos que va a ser difícil, pues, pues como es en estos playoffs, está claro que en segunda ronda todos los equipos que hay son, son difíciles, son duros y lo vamos a pasar mal, pero yo tengo confianza en el equipo de que vamos a sacar la eliminatoria. Confianza de que van a sacar la eliminatoria. Y lo que tienen claro es que no van a jugar a especular con el 2-1. Sabemos que desde que llegó el míster hemos ido a buscar todos los partidos desde el minuto 1 y este va a ser igual. Nosotros vamos a ir a ganar allí, no vamos a especular con nada porque al final creo que eso sería un error. El equipo desde el principio va a salir a ganar el partido y a plantear el partido como lo hicimos el de casa. Además se le ponía el ejemplo de que el 2-1 ya se ha dado en estos playoffs. En el partido entre campeones de la ida, Cartagena 2, Rayo Majadahonda 1. Y en el partido de vuelta, pues el Cartagena jugó el partido. Si en el minuto 96 no le hubieran hecho el gol, pues se hubiera dicho que lo hizo perfecto, que supo frenar con todo lo que hay que frenar al Majadahonda y con el otro fútbol y con pérdidas de tiempo y tal. Pero le salió cruz en el minuto 96. Qué manera más cruel. El Majadahonda marcó un gol que le sirvió para ascender. En este caso, al Sporting B, un gol le serviría, si el Elche no marca, para clasificarse y el Elche se quedaría en la cuneta. Por tanto, con ese ejemplo, como para pensar en salir a guardar el resultado. Evidentemente, como te he dicho antes, no podemos especular con el resultado porque sería un error gravísimo. Al final en este tipo de eliminatorias, en cualquier jugada, en cualquier despiste te pueden hacer un gol y ellos al final con el 1-0 pasaría la eliminatoria. Así que nosotros tenemos que ir a ganar, a intentar hacer un buen partido, como creo que sobre todo la segunda parte del otro día y como he repetido, no podemos estar pensando en especular y tenemos que ir a ganar desde el minuto 1. ¿Jugar en las instalaciones de Mareo, de la Ciudad Deportiva de Mareo, les perjudica? Bueno, al final hubiésemos preferido que hubiese sido en el Moninó igual por nuestra afición, ¿no? Porque hubiésemos querido que hubiesen estado ahí más gente, ¿no? De la que va a poder ir, pero al final nosotros no nos podemos quejar. Vamos a jugar en una Ciudad Deportiva que el césped está muy bien, ideal para poder jugar bien al fútbol y al final juguemos en el campo que sea, tenemos que salir a ganar y a pasar la eliminatoria. Pues bueno, a pasar no sé la eliminatoria. Vamos a ver si el Elche la puede pasar porque al equipo lo que le fastidia es que la afición no tenga allí una representación. No puedan ir muchos, pocos, en definitiva aficionados del Elche por esas pocas entradas que el Sporting parece que va a mandar al club. Nosotros por ahora no hemos hablado nada de las entradas, la verdad. Al final seguramente a varios compañeros que tengan familiares pues seguramente la repartan entre ellos, pero sí que bueno, el tema de las entradas es un poco jodido porque sabemos que nuestra afición ha estado siempre ahí apoyándonos durante toda la temporada y en estos partidos se está buscando mucho más y bueno, nos hubiese gustado que hubiesen mandado alguna más porque creo que ellos se merecen estar ahí y se merecen animar al equipo. Pero bueno, al final los que estemos y los que estén con nosotros allí seguro que nos apoyarán al máximo y sobre todo en esta eliminatoria tenemos que pasar por ellos por este motivo, porque habrá mucha gente que querría estar que no va a poder y tenemos que pasar por ello. Y es que en principio el Sporting tiene la obligación de dar por protocolo a la expedición, pues a cada jugador, no sé si le tocan dos o tres entradas. Y bueno, pues ahí ya esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué van a hacer con esas entradas? Porque esas entradas son oro ahora mismo, pero claro, tendrían preferencia por familiares y el que no llevara familiares, pues imagino que a lo mejor otro compañero le dice, oye, pues déjame las tuyas, porque en mi familia en vez de dos así puedo llevar a cuatro. O si sobran, pues verlas para aficionados. Pero insisto, es una patata caliente tremenda y aquí culpa desde luego no tienen los futbolistas. Aquí la tiene primero la Federación Española de Fútbol por permitirle este comportamiento al Sporting de Gijón y segundo el Sporting de Gijón porque se supone que es un club señor y está muy por encima de las tonterías del protocolo, etcétera, etcétera. ¿Tú te la juegas contra el Elche? ¿Tú aquí en Elche has tenido algún problema de entrada? No. Pues tú al Elche le tienes que dar entradas y un mínimo de entradas que el Elche se está jugando la vida. Es que de verdad no acabo de entenderlo. Pero, insisto, el Sporting tiene culpa, pero más la Federación por permitirlo. Sería, se le preguntaba, es algo que estamos preguntando muy poco. Primero, porque no nos gusta, y segundo, porque no es que lo veamos lejano, es una posibilidad muy real la de que te eliminen, pero no nos da esa sensación. Y otras veces, en otros playoffs, yo recuerdo el de Baracaldo, que íbamos con el canguelo, hace ya 22 años, y el de Melilla casi igual. Pero en este playoff se ve más seguridad. Será por la trayectoria, las sensaciones, el convencimiento de los jugadores, la fe, sin duda, del líder absoluto que es Pacheta, el guía de este grupo. Y se le preguntaba si sería duro quedar eliminados, porque sería la primera derrota después de 14 sin perder de la era Pacheta. Bueno, al final sería jodido que te manden a la calle, ¿no? Pase lo que pase, porque bueno... En este tramo de temporada en el que estamos y tal y como está el equipo, sería un palo gordo el que te eliminen. Pero bueno, nosotros, nuestra mentalidad no está que vayamos a perder esta eliminatoria. Ya te digo, todo lo contrario. El equipo está con mucha confianza, con muchas ganas y como te digo, estoy seguro de que vamos a pasar la eliminatoria. Seguros de que van a pasar la eliminatoria. Todos se expresan en los mismos términos. Y que se diese esa paradoja, esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno. Que se diese esa paradoja de que les elimine el Sporting B y que 4 horas después se enteren de que no pueden subir porque ha perdido su primer equipo, ¿qué pensarían? Sí, al final es un caso complicado porque, bueno, a mí personalmente me pasó una situación parecida cuando jugaba en el Almería B, que justamente jugábamos en la primera ronda y bajó el primer equipo y no teníamos opciones ya de jugar. Es complicado porque bueno, no sé cómo hace la federación eso, no sé quién pasaría después si por ejemplo pasa el Sporting Ben, pero sería complicado, sobre todo también tanto para nosotros, pues sería un palo muy duro para toda la afición y para todos nosotros, también para el Sporting Ben, que al final lleva todo el año también peleando por estar ahí y si el primer equipo no tiene ya opciones de poder subir. Pues bueno, al final las situaciones se han dado así, este año se han metido muchos filiales y no queda otra que sacar nosotros el partido y pasar la eliminatoria a nosotros. Y para pasar la eliminatoria, desde luego, no hay que especular. Lo importante es marcar. Y si este equipo tiene algo, es que tiene una pegada descomunal. Sí, sabemos que para que este equipo no haga goles es muy difícil porque... Sabemos los jugadores que tenemos arriba, ¿no? Que al final los delanteros que tenemos, como quien dice, se le caen los goles, son goleadores que tienen una facilidad terrible para hacer gol y nos han sacado muchos partidos de que estábamos en algún apuro y bueno, al final también tenemos que estar bien atrás, tenemos que estar muy seguros como sobre todo en la segunda parte el otro día que les concedimos prácticamente nada y contando que ellos también van a tener sus ocasiones, nos van a apretar mucho y nos van a hacer que el partido sea muy complicado también. Me ha gustado esa. Se le caen los goles a nuestros delanteros. 14 lleva Nino, 13 Benja y 12 Sori. Sori en realidad en el cómputo global lleva también 14, si unimos los dos de la Copa. O sea, fijaros las cifras de 3 delanteros del mismo equipo. A eso se le llama repartir bien los minutos y aprovechar bien cada momento que te ha dado el entrenador. Sigue confirmando Iván Sánchez que el equipo se encuentra muy bien de confianza y cada vez más unidos en el vestuario. Es lo que da las victorias. Que el equipo está muy bien. Al final veo mucha confianza en todos los compañeros. Veo que al final tenemos una plantilla muy buena, una unión dentro del vestuario que creo que en estos momentos se está haciendo más fuerte todavía, dado los resultados que estamos teniendo. Y bueno, yo personalmente confío muchísimo en esta plantilla, siempre lo he dicho cuando he venido a toda la rueda de prensa, que confío muchísimo y estoy seguro que esta plantilla se merece poder conseguir el objetivo porque aparte de ser una plantilla muy buena como jugadores, como personas son también increíbles. Y también la forma en la que se ganó eso supone también un impulso anímico muy importante para este partido trascendental. Sí, nunca nos había pasado, ¿no? De una remontada así durante el tramo desde que está el míster y bueno, evidentemente una victoria así refuerza mucho más el equipo y nos da ese plus de confianza para la vuelta que igual si no hubiésemos conseguido esa remontada hubiese sido más difícil y creo que con esta remontada vamos con ese plus de confianza para la vuelta. Plus de confianza para el partido de vuelta gracias a esa remontada. A veces los momentos del fútbol tienen estas cosas, ¿no? Vas perdiendo 0-1, lo ves todo muy negro y bueno, pues cambia la historia, cambia la fortuna, ese golpe, no sé llamarlo de suerte, pero está claro que remontas y todo cambia. Y el Elche, pues de verse con un pie fuera, se ve pues en la final, no digo casi casi porque va a haber que sufrirlo mucho, pero desde luego el Elche depende de sí mismo. Iván Sánchez es de los que está en esa lista amplia de jugadores que saben lo que es jugar un playoff y ascender en un playoff. Hombre, aquí el macho alfa de la manada es Josan, que lleva 3 ascensos consecutivos, el año pasado, el anterior. Pero, por ejemplo, Iván Sánchez ya ascendió el año pasado, sabe lo que es ascender. Y bajo su punto de vista, ¿cuáles son las claves para eliminar al Sporting Belsa el domingo? Personalmente, desde mi experiencia que tuve, al final nosotros sabíamos que no podíamos ascender ya y bueno, al final dentro del vestuario, más que intentar... Esta no es la respuesta, porque esta es una respuesta que se le ha preguntado. Él también jugó en un filial sabiendo que no podían ascender y que cómo salieron al terreno de juego y tal. No la pongo porque en realidad no se va a saber esto porque vamos a jugar antes. Esta respuesta hubiera sido más lógica escucharla si hubiéramos jugado el día después y el Sporting B ya no tuviera opciones de ascender. Pero como vamos a jugar y ellos van a salir motivadísimos porque esperan y desean que su primer equipo ascienda, ellos sí tienen todas las opciones, o sea que va a ser durísimo. Experiencia en el Albacete. Ascendió la temporada pasada. ¿Para él las claves? Bueno, escuché que el entrenador o varios jugadores de ellos también decía que ellos tenían mucha ilusión y muchas ganas por ser jóvenes. Creo que en esta plantilla hay ilusión. Sinceramente te hablo, creo que no nos va a ganar nadie porque creo que, pese a que tengamos muchos jugadores veteranos con mucha experiencia, sobre todo en este tipo de partido, tienen una ilusión terrible. Al final tenemos que hacer un partido serio, estar bien en defensa y sobre todo, pues bueno, sabemos que arriba tenemos mucha pegada, que en cualquier momento podemos hacer un gol y como hemos estado desde que ha llegado el míster. Evidentemente, en ningún partido hemos especulado nada y este no va a ser menos. Vamos a ir desde el primer momento a ganar, que es lo que tenemos que hacer. Por cierto, que estoy viendo ahora en Twitter que el compañero Onda Cero, Monserrat Hernández, acaba de confirmar que el presidente Diego García ha dicho que finalmente son 95 entradas las que va a enviar el Sporting de Gijón y que el club premiará la fidelidad para repartirlas entre los seguidores que más han viajado esta temporada. Hombre, me parece lógico teniendo en cuenta... otra cosa es que haya mucha demanda y no es que vaya a haber bofetadas, pero precisamente si hay mucha demanda, lo normal es dársela a quienes más han viajado durante toda la temporada. Ojalá que haya para todos, ¿no? Pero bueno, el club va a disponer de 95 entradas, con lo que al menos los más fieles van a tener oportunidad de viajar y de estar con el equipo. Así que un centenar de aficionados finalmente van a estar en las gradas de la Ciudad Deportiva de Mareo. Aún así, siendo un pequeñito éxito, es una pena, ¿no? Es triste que tengamos que mendigar 95 entradas cuando la afición del Elche a lo mejor quiere desplazarse con 500, con 1000, con lo que les dé la gana, porque es un partido trascendental, por muy lejos que esté. Bueno, que vamos a ir poniendo el punto final, pero antes quiero escuchar también a Aarón Íñiguez, que hoy ha estado junto con su hermano, con Saúl, para animar a su hermano en esta finalísima y a toda la plantilla del Elche. Un Aarón Íñiguez al que bueno, pues le preguntábamos que ya después de las vacaciones estaba por aquí y además con su hermano Saúl, la selección española, el Elche, bueno, pues mucha actividad. Escuchamos la entrevista. Bueno, yo ya he estado también Aarón Ñíguez junto a Saúl, viendo al Elche, viendo a Johnny, aprovechando las vacaciones. Sí, bueno, ahora hemos tenido la oportunidad que Saúl ha tenido día de descanso y yo desde hace un par de días también, y bueno, hemos tenido la suerte de poder venir a animarlo aquí en persona. ¿Pocas veces os juntáis los tres? Pocas y difícil, la verdad. Entonces, siempre que podemos lo hacemos. Él ha bajado expresamente de Madrid, vino ayer, se va hoy. Y bueno, yo pues bueno, ya estoy de vacaciones, tengo más libertad, pero bueno, siempre que podemos nos juntamos. ¿Os volveréis a juntar en la academia que tenéis ahora a finales de junio? Bueno, esperemos que no, porque eso quiere decir que Saúl ha llegado lejos y no ha podido estar. Pero bueno, siempre es una cosa excepcional y bueno, de aquí todo deciré a todos los nenes que preguntan mucho por si va a estar Saúl, que va a estar en el Mundial, que para ellas tendremos muchísimas sorpresas por ser un caso excepcional. Oye, ¿qué esperas de Saúl en la selección? Bueno, por lo que viene siendo siempre Saúl, que disfrute, que lo pase muy bien, una experiencia única, y si tiene la fortuna de poder contar con minutos, pues excelente. ¿Y del Elche, qué esperas en Gijón? Bueno, pues como todo, yo creo que ese ansiado ascenso, que no va a ser fácil, ya lo vimos en el primer partido de ida contra el Sporting, un Sporting que tiene grandísimos jugadores, con hambre, con ilusión, que va a ser las cosas complicadas, pero creo que el Elche está capacitado para pasar esta eliminatoria y pasar a la siguiente. ¿El resultado de la ida 2-1 le da ventaja? Mínima, pero sí, porque ya te digo, creo que ha sido un partido muy igualado y que el Elche va a tener que hacer las cosas muy bien para pasar la eliminatoria. ¿Y os quedasteis al borde de jugar el playoff el Oviedo? Sí, nos quedamos nada, por el enfrentamiento directo teníamos perdidos, pues, bueno, un gol, un punto en momentos puntuales, pero bueno, a cargar pilas para volver con fuerza e intentar conseguir ese objetivo el año que viene. Felices vacaciones. Gracias, igualmente. Pues Aarón Ñíguez, la verdad es que se quedaron ahí a las puertas, una pena lo que pasó para el Oviedo de Anquela, el conjunto en el que ha jugado Aarón Ñíguez y que se quedó ahí a las puertas empatado con el Numancia, pero por el emparejamiento particular el Numancia agarró la plaza con 65 puntos y el Oviedo se quedó fuera con los mismos 65 puntos. Por eso siempre decimos que cuando hay un emparejamiento particular, no son 3 puntos, son 7. Bueno, vamos a ver, no hay puntos el domingo en juego, hay ni más ni menos que toda una clasificación para la gran final del playoff de ascenso a segunda. Mañana más, gracias por estar ahí, un día más, feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.